Esto es. Esto es. De Culto Radio Show, con lo mejor del rock chileno independiente. Una completa y rotunda avanzada de riffs, directo a la vena. Sonidos que hacen historia y que generan el catálogo definitivo del rock chileno. Esta es la música que nos mueve. Bienvenidos a De Culto Radio Show, la locomotora del rock. Conduce Marco Canto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza una nueva edición de The Culto Radio Show. 6 años llevando a tus oídos lo más destacado, reluciente y fundamental del mejor rock chileno independiente. Aquel rock que se crea en las calles y que hoy día a través de este formato llamado The Culto llega a tus oídos en theculto.cl y también en una extensa red de radios FM a lo largo de todo nuestro país y una red internacional que nos tiene sonando hoy en día en México, en Colombia, España y también en los Estados Unidos. Una nueva semana que también tiene nuevos albores en torno a sonidos sencillamente imperdibles. No te muevas, aquí comienza The Culto Radio Show. Esto es lo que sonará hoy en The Culto Radio Show, la locomotora del rock. Clásicos, rotundos y fundamentales, Yajaira en la locomotora. Te presentamos un exclusivo advance con lo más reciente de Engranaje, el estreno de la semana con invitado de piedra, una de las bandas infaltables dentro del catálogo chileno Facad Alfa, el debut en The Culto de El Loco. Repasamos el interesante sonido de No Digas Culebra, algo de Psychobilly y Rockabilly con Los Caninos. Un vistazo con una interesante banda de rock pop chileno llamada True End. Y para cerrar, Waste of Human y además Desastre Natural. Marco Canto conduce la locomotora del rock. Súbete, The Culto Radio Show. Sin duda que una muy buena forma, una muy buena manera de abrir el show para esta semana es citando a esta banda que se formó en el año 1995. Se trata de Yajaira, una banda que comenzó a hacer un sonido bastante primitivo, bien rugidor allá en la década del 90, y que con el paso de los años se transformó sin duda en un antecedente absoluto dentro de las crónicas del rock chileno independiente. Esto con actitud y principalmente con muchas ganas y una honestidad brutal. En este caso, Yajaira, que se formó en el año 1995, tuvo un lapso de silencio después, pero se reunieron nuevamente y han registrado nuevo material que va a estar disponible para este año 2012. Tentativamente, según hablábamos con Sam hace algún tiempo atrás, el disco se llamaría Vuelve a Arder. Y me suena que es un muy buen nombre para el regreso absoluto de Yajaira, que han estado tocando bastante, pero básicamente reviviendo parte de su material más icónico y también dando ciertas pinceladas de lo que viene con esta nueva placa de Yajaira. Han estado tocando bastante y tienen una nueva fecha, falta un tanto para esto, pero ya viene, es el 14 de junio en El Óxido, clásico lugar ahí en Bellavista para poder ver buenas bandas. Yajaira abre The Culto Radio Show para esta semana con Muerte Astral. The Culto. Yeah. de culto. A nosotros nos sobra rock. Era Yajaira con Muerte Astral a través de la locomotora del rock chileno independiente de exportación. Ya que estábamos citando la década del 90 con la banda de Comegato, Yajaira, que están absolutamente de vuelta, muy pronto además a presentar nuevo material, vamos a volver a quedarnos ahí en la década del 90, precisamente aproximado ahí en el año 1997, cuando comenzó a asomarse en los albores de Santiago una banda llamada Medio Litro, que comenzó a tocar en el año 1997, prácticamente en el colegio. Fue en aquel entonces que la banda comenzó a trabajar bajo ese nombre, Medio Litro, pero después de ya haber tocado bastante tiempo y acumular un puñado de buenas canciones, la banda decide cambiar su nombre a Facet Alpha, que es, como ustedes conocen, el nombre del primer satélite chileno que fracasó mal, definitivamente. Facet Alpha logró generar algo bien interesante, que es hacer una trayectoria basada en una mística bien especial por parte de la banda, quienes recién en el año 2004 lograron registrar y lanzar su primer disco, que fue un trabajo homónimo, grabado por, en aquel entonces, por Jaime Garrido, quien había trabajado recientemente con Los Profetas y Frenéticos, y es un disco que se transformó en la piedra angular de una banda que comenzó a trabajar posteriormente hasta el año 2007 para lanzar su segunda placa, que se llamó Sgt. Pepper, haciendo algo así como una alusión al Sgt. Pepper de los Beatles. Pero claramente aquí aparecen un par de elementos que son bien interesantes en la utilización de un teclado Casio, que después se transformó en parte fundamental de la banda, y además en un trabajo muchísimo más pesado. Estamos hablando de que hoy Facet Alpha es una banda que está masterizando su tercera placa y que está muy pronta a salir al mercado. Obviamente con toda la mística que ya arrastra esta banda, que viene haciendo muchísimo ruido desde el año 1997. Hoy en The Culto Radio Show citamos a Facet Alpha con esto, que además será el single promocional de su más reciente placa. Escuchas Aeróbica Mental, es Facet Alpha en la locomotora del rock chileno. A tirar la toalla, aeróbica mental. 1, 2, 3. De culto. Con un sitio y un corazón vacío. We'll be right back. lo más reciente, nuevo, nuevo. Este es el estreno de la semana en The Culto Radio Show. Durante el año pasado nos llevamos muy buenas sorpresas con muchas bandas. Conocimos a muchas bandas que están haciendo un trabajo muy serio y que han logrado dar en el clavo con grabaciones que realmente sorprendieron durante el año pasado. Eso pasó el 2011, pero el presente 2012 lógicamente que pone también ciertas metas para estas bandas de tener que superar lo que hicieron durante el 2011. Para algunas que se dieron a conocer el año pasado, este año sin duda es el año donde deben consolidar el trabajo realizado durante el pasado 2011. Es lo que ocurre con Invitado de Piedra, una banda que nos sorprendió aproximadamente, recuerdo más o menos a mediados del mes de julio del año pasado, cuando lanzaron Quema el Sol, que es su EP debut, donde nos sorprenden, digamos, rodando con un par de influencias que han sido transformadas de muy buena manera para darle una identidad propia a este material que se llama Quema el Sol. Ciertos coqueteos con el stoner, situándose en la psicodelia de fines de los 60, algo de doom y cierto grado de herencia sabática que anda muy bien en un sonido que amalgama de forma perfecta estas influencias que lógicamente proponen, en este caso, Esteban Delgado, Felipe Godoy, Eduardo Flores y Pablo Ravelo. Ellos son Invitado de Piedra. Tenemos importantes novedades con ellos porque están a punto de lanzar un nuevo trabajo y lógicamente quieren presentarlo a través de The Culto en modo de advance absoluto. Esto se llama Todos Caerán. Es el estreno de la semana en The Culto Radio Show. nuevas bandas y nuevos sonidos que lógicamente nos dan una interesante luz de que la escena independiente continúa gozando de muy buena salud, ya que continúan apareciendo proyectos interesantes. El Loco es una banda que esta semana va a debutar a través del Culto, es una banda que toca desde la ciudad de Santiago y que se han definido como una banda de metal punk industrial. Oscar Gore en voz y bajo, Seba Drum Cross en batería y Rodrigo Díaz está en guitarras. Han citado como influencias a Super Sordo, a Distorsión Nocturna, Los Miguelitos, Danzig Ministry. Por lo tanto, digamos que se entiende hacia dónde va el camino que la banda pretende continuar. Tienen un space para que ustedes puedan hacerse una idea más global de ellos. Nosotros les presentamos al Loco. Bueno, visítenlos en myspace.com/proyectoelloco. Lo que vamos a escuchar en esta edición de The Culto es diferente. El Loco suena en la locomotora del rock. The Culto. Oficial del rock chileno independiente. www.deculto.cl. Lo interesante que ocurre en este viaje de realizar The Culto durante todos estos años ha sido bien interesante en materia de que hemos ido rodando con los años, pero también conociendo bandas que prácticamente se desarrollaron no en el alero de Culto, pero sí mostrando su trabajo paulatinamente a través del show. Entonces, ocurre que hace muchos años atrás nos llegó un demo de una banda de jóvenes de Copiapó. Se llamaban Engranaje y estaban partiendo recién en lo que era la grabación de su primera placa llamada Ser Animal. Una banda con un lineup bastante joven y, ojo, que ellos venían tocando ya hace mucho tiempo antes de aparecer en The Culto. Y lograron catapultarse como una de las bandas interesantes dentro del circuito independiente, digamos, basados en la persistencia y en la consistencia de sus directos. Engranaje es una banda que, digamos, tiene toda esa herencia noventera de grandes bandas como Alice in Chains, por ejemplo, Soundgarden, y que del grunge más acérrimo lograron con el paso de los años ir mutando hacia otros estilos que les han generado también importantes reconocimientos de sus pares, y eso es importante, lógicamente también generando una fanaticada bien interesante. Recuerdo que vinieron a tocar para el The Cult of Fest 2 y fue bien interesante lo que ocurrió con el The Cult of Fest 1 con Engranaje, porque mucha gente viajó desde Copiapó hasta Santiago para ver la presentación de Engranaje en el Víctor Jara. Por lo tanto, fue como bien emotivo lo que pasó con la banda de Bambino en aquel entonces, quienes tuvieron la difícil misión de abrir los fuegos en el primer The Cult of Fest, allá en el año 2008, te estoy hablando hace 4 años atrás. Es una locura cómo pasa el tiempo. La banda hoy en día está trabajando en nuevo material, ya que lanzaron Vértigo Desértico, grabaron un road movie en una gira por Argentina que espero veamos pronto, han hecho muy buenos videoclips también, y hoy en día están trabajando en una nueva placa que aún no tiene un nombre definido. Lo interesante es que la banda, a través de sus ensayos, está registrando todas estas maquetas, todos estos demos que se van a transformar después en el material del tercer disco de Engranaje, que de seguro los va a llevar a una gira internacional y los va a seguir haciendo viajar mucho por Chile. Por lo tanto, la banda oriunda de Copiapó, que no ha perdido su identidad, eso es muy bueno, aunque estén insertos en el cemento de Santiago, presentan hoy en día en De Culto Bajo el Humo, que es una toma, un rehearsal que quedó muy bien registrado y que nosotros queremos mostrarles a ustedes para que ya vayan tomando en cuenta lo nuevo de Engranaje. Esto es Bajo el Humo, Engranaje en De Culto Radio Show. We'll be right back. De Culto es la locomotora del rock. Si tú quieres sonar aquí, solamente debes escribirnos contacto@gmail.com, envíanos tu single y reseña y ya estás dentro de la locomotora. Tenemos un nuevo Facebook, el Facebook original de De Culto, que era facebook.com/deculto. Está lleno de amigos. Mark Zuckerberg no nos deja tener más de 5.000 amiguitos. Así que tenemos un nuevo Facebook que es De Culto Radio Show. Encuéntranos así en Facebook. Estamos en Twitter también como de-culto. Síguenos ahí también y visítanos en deculto.cl. Todo bien, son las formas de comunicación que nosotros hemos planteado a través de nuestra propia plataforma web para que estemos comunicados a través de estas redes sociales que cada día nos transforman en seres más antisociales. Esto es algo bastante extraño, una contradicción absoluta, pero está ahí y nosotros también las utilizamos. No Digas Culebra es una banda que presentamos hace ya algún tiempo atrás. La gente a través de nuestro muro en deculto.cl nos ha pedido bastante que los rotemos nuevamente. Tenemos un par de temas de ellos y hay que decir que No Digas Culebra es parte de una generación bastante extraña, es una mezcla bastante curiosa entre las culturas locales y también las culturas extranjeras. Jóvenes que crecieron escuchando y disfrutando a Violeta Parra, a Inti Illimani, a Víctor Jara, pero que también crecieron escuchando a los Beatles y a Zeppelin. Y de ahí nace una mezcla bien interesante que da razón de ser a No Digas Culebra, una banda que nos resultó bastante natural tomar estos elementos que son bien distintos, pero crear algo nuevo con líricas que además representen un pensamiento bastante sincero y, por qué no, bastante crítico por parte de la banda. Comenzaron en el año 2009 experimentando bastante libremente con esquemas rítmicos que citan ciertas influencias del folclore dentro de una clave de los propios temas que influyen la vertiente del rock. En el año 2011 dieron sus primeros pasos tocando en vivo en distintos lugares y bares en Santiago. Les ha ido bastante bien. Y ese mismo año, el año pasado, en los estudios Mística registraron un par de temas en el cerro y Dejen de Huevearme. Durante lo que va corrido de este año han logrado varias cosas. Ya registraron el video de Dejen de Huevearme, que ha funcionado bastante bien y que presenta de manera visual a la banda con un formato bastante interesante. Hoy están en proceso de difusión de este trabajo para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. A través de De Culto, nosotros lógicamente presentamos el trabajo de No Digas Culebra. Escuchamos En el Cerro. No Digas Culebra suena en la locomotora del rock chileno. Thank you. rock chileno de exportación solo suena acá, en la locomotora del rock. En los últimos años, en nuestro país ha habido una interesante avalancha de sonidos que citan el rockabilly, el psychobilly, el surf, el rock and roll. Y hay bandas súper insignes dentro de este movimiento y que han tenido, digamos, prácticamente un mainstream bien interesante sonando en otros lugares. Boo Zombie sin duda es uno de los proyectos que, ojo, están de vuelta además, que ha tenido mayor trascendencia en tocar en Brasil, en Estados Unidos. Otro proyecto interesante es Surfing Caramba, que también han tenido incursiones en otros países y que han tocado prácticamente en todo Chile y que son como los estandartes visibles del psychobilly, del rockabilly. Los Tíos Bizarros también son un muy buen ejemplo de cómo hacer las cosas con persistencia y con honestidad por sobre todo. Pero desde Santiago esta semana conocemos además el sonido de otra nueva banda que se llama Los Caninos, que en resumen, los integrantes, digamos, que dicen ser la nueva sangre del rock and roll chileno. Y es bastante ambiciosa esa frase, pero si ellos no se creen el cuento, entonces ¿quién? Nos parece que lo que hace Tito Rocker del Infierno con Alonso Canino y Eddie Rocker es algo bien interesante. La banda se llama Los Caninos y tienen un EP que está en descarga gratuita en internet, ya lo pueden encontrar, y lógicamente nosotros les presentamos el sonido de Los Caninos, algo de psychobilly, rockabilly, rock and roll. Esto es Freddy Viene por Ti, Los Caninos, en The Culto Radio Show. Esta noche, muñeca, no debes dormir, que Freddy ya viene por ti. Esta noche, muñeca, tú puedes morir, porque Freddy está vivo y espera por ti. Porque sabe, sabe muy bien, que si te duermes, muñeca, no vas a volver, porque sabe aniquilar. Y si te duermes, muñeca, no despertarás. Esta noche, muñeca, cuidado al soñar, no puedes correr a ninguna parte. Y si chaleco rayas te viene a avisar que el negro es la noche y el rojo tu sangre. Porque sabe, sabe muy bien, que si te duermes, muñeca, no vas a volver, porque sabe aniquilar. Y si te duermes, muñeca, no despertarás. Escuchabas a Los Caninos a través de The Culto, la locomotora del rock. Interesante porque aparte del sonido, la banda también propone una apuesta visual muy interesante, adoptando lógicamente los dogmas más acérrimos del rockabilly, del psychobilly, harto jopo. Y la banda está sonando bastante bien. Hay muchas bandas de psychobilly y de rockabilly, pero muchas de ellas quizás pecan en que las grabaciones no estén a la altura de lo que hacen en vivo. Por lo tanto, destacamos sin duda a Los Caninos esta semana como uno de los proyectos interesantes en el rockabilly, psychobilly, punk, rock and roll en Chile. ¿Qué les pareció? pueden dejar sus apreciaciones en el muro de culto.cl. En el año 2005 comenzó la historia de una banda que se llama True End, y es una historia bien interesante porque comienzan a trabajar en la búsqueda de algunos integrantes y deciden dar nombre finalmente como True End a la banda, basados en las raíces del pop rock. Una banda que tiene integrantes que vienen de diferentes lugares de Chile: Calama, Concepción, Chiguayante y también Santiago. Pero es una historia que se desarrolla en la ciudad de Santiago. Hoy están en proceso de terminar su primer disco, reemplazando la voz del antiguo vocalista por una nueva voz y grabando un par de temas más. Los integrantes hoy en día de True End son Carlos Navarrete, José Riquelme, Emilio Rodríguez y Claudio González. Precisamente es Carlos Navarrete la nueva voz de la banda, con influencias que son bien variadas y que van desde el rock argentino, pasando por el punk, el pop y el rock progresivo. Fue esto grabado en los estudios BNA con la producción de Andrés Descent. Va bastante bien y es algo de buen pop rock chileno con True End. Esto es Silencio. True End suena en La Locomotora. Desde la vereda más brutal del rock chileno aparece Waste of Human, una banda santiaguina que es un power cuarteto que en rigor busca crear música original con la particularidad de ser bastante desgarradora. Siempre dentro del rock y del metal se pasean por un repertorio de temas pesados, intensos y algunas atmósferas más lentas. que lógicamente genera una dosis interesante en los directos de la banda. Su fuerte, sin duda, son las presentaciones en vivo. Están siempre en búsqueda de nuevos lugares y lógicamente tratando de captar la atención del público. Hoy están promocionando su primer disco llamado Inhumani. Y es algo bien interesante porque las influencias de la banda se pasean entre Pantera, Machine Head, Sepultura, Meshuggah, Faith No More, por nombrar algunas bandas de las cuales lógicamente forman parte de la enciclopedia sonora de Waste of Human. Hoy, lógicamente, la banda pretende mostrar esta formación con Os González en vocals, Snake en guitarras, Rodrigo Valenzuela en el bajo y René en batería, con una discografía que presenta en el año 2009 Antropofobia, que fue un EP presentación, y el disco debut de la banda que se llama Inhumani. Más información en wasteofhuman.com. Lo que escuchas es Blackest Waste of Human en la locomotora del rock chileno independiente. Tell you what to say. Why? Muy bien, señores, era una muy buena dosis de metal con Waste of Human. Blackest, escuchabas en la locomotora del rock algo bastante extremo y lógicamente desde esa misma vereda más vertiginosa y más extrema. Vamos a citar a Desastre Natural, una banda que es oriunda de Santiago, que se formó en el año 2009 y que transita en la vereda del thrash metal hardcore punk crossover con 6 integrantes que tiene esta banda. Casi como Slipknot, más o menos. El asunto es que ponerse de acuerdo entre 6 personas debe ser todo un tema, pero lo que ocurre con Desastre Natural es que todos y cada uno de ellos han tenido una intensa y larga trayectoria en otras bandas y también en proyectos paralelos bien interesantes. Entonces, las influencias están bastante claras, las formas de trabajar también. Tienen un LP que se llama, al igual que la banda, Desastre Natural y fue recientemente lanzado. Ellos hoy en día pretenden mostrar a través de The Culto su trabajo, un trabajo que se basa precisamente en indagar en el lado más oscuro del rock y llevarlo hacia otro lado, que es sin duda el más extremo. Vamos a escuchar a Desastre Natural a través de la locomotora del rock. Esto que ya comienza a sonar se llama Natural Disaster. Lo escuchas en The Culto Radio Show. Muy bien, llegamos al fin de este viaje durante esta semana. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha escuchado a través de theculto.cl, a todos quienes nos sintonizan a través de nuestra red de radios en Chile y por supuesto en México, Colombia, España y Estados Unidos. desde donde recibimos también muchos correos. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe. Comuníquese con The Culto, utilice las redes sociales antisociales. Contacto deculto@gmail.com es nuestro correo electrónico para que puedas enviarnos tu trabajo y lógicamente también tus comentarios. Absorbemos lo que la gente dice y por supuesto tratamos de poner en práctica también sus recomendaciones para que así hagamos un show que sea transversal y que guste precisamente a nuestro público objetivo, que es el público y la fanaticada del rock chileno independiente. Saludos a todos, un gran abrazo. Bandas siguen enviando material y nos escuchamos la próxima semana. Que estén bien, chau. Nuestro recorrido por la geografía sonora chilena llega a su fin. Marco Cantum vuelve dentro de 7 días para conectarse a esta vital máquina de sonido. Esto fue The Culto Radio Show, la locomotora del rock chileno independiente. Hasta la próxima.